Pues esto es la fiesta del pueblo, San Miguel. Y entonces, pues eso, se hacen unas alubias en una caldera, al fuego en la calle. Y se le echa mucho compango, chorito, morcilla, lacón, jamón, bueno, muchas cosas. Y están exquisitas. Viene la gente a comer y todo es un plato. No lo sé. Aquí había muchas ya máquinas. Este chaval, que se llama Modestín, tenía una máquina más buena, muy buena. No sé dónde la había comprado o se la habían traído de Canarias. Y hacía unas fotos buenísimas. Lo que pasa es que es en blanco y negro y no sé.